cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. ¡Al aire! Pero a mí eso es récord. A ver, viviendo bajo el agua, que, pero qué. Cuéntenos bien, a ver, lea bien, cuéntenos bien, porque esto yo quedo así como con la duda, porque dice, vivir bajo el agua, y te digo que es Aquaman. Sí. Profe, no, pero pues la idea es como. Ok. Profe, la idea es como generar ambiente de. Así como cuando hacen pruebas para irse a vivir a la Luna, a Marte y esas cosas. Entonces esto es como un plan de eso, profe. De lograr estar en un ambiente pues diferente al de la Tierra habitual, profe. Básicamente es. Pero que estaba bajo en el agua, pero que en medio de un globo o qué, o lo cubría algo, como qué dice la información. No, la idea es que esté como en medio de situaciones extremas. Entonces, el hombre pues dice que pues la idea es como eso, como generar ambiente de situación, como de espacio reducido, estar, esto es como dentro de una cápsula, profe. Entonces, eso es a lo que me refería, claro, sí, porque no, si no, entonces es un Aquaman. No es aguantando la respiración, nada que ver con eso. No, esto es más como en tema de experimento. Adaptarse al ambiente. Sí, pero en ambientes como reducidos, ¿no? Estamos claro, hablando pues de. Yo no lo sufro, pero dicen que los que sufren de claustrofobia es una cosa brava. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Usted ha escuchado los premios del cotilleo? Me suena así, los de la ¿cómo es que le dice? La de Santa Lorena Perdomo. Eso, la Perdomo. Bueno, entonces, resulta que nos hemos ido hace muchos años a con estos premios, ¿no? Cuando recién empezó. Yo no volví porque estoy en contra de la manera en que escogen a los ganadores, ¿sí? Profe, o sea, pero no le gusta una rosa. Profe, también no es un torcido. No, yo no lo llamo así. Yo solamente digo que no estoy de acuerdo. Bueno, el cuento es que yo tengo un amigo en Bilbao, que es don Ale Rengifo, casi un hombre de 1.80, ¿sí? Uh-huh. Y resulta que veníamos bajando en el ascensor, veníamos como unas 6 personas en el ascensor, y un momento a otro se quedó el ascensor parado, en medio de 2 pisos. No. Y todo el mundo quedó asustado. Pero usted se imagina un hombre de 1.80... con barba, etcétera, etcétera, doblado del miedo. Yo no sabía que Alex era claustrofóbico, hermano, y empieza a gritar y a desesperarse: ¡sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! Y esa desesperación, y la esposa le decía: ¡cálmate, nada! ¡No! Oiga, imagínense que empezó a hacer fuerza a querer abrir la puerta. Cuando abrió la puerta, se dio cuenta que había un huequito entre piso y piso, y por ahí se quería salir. ¿Te imaginas si saca el cuerpo y arranca peligro otra vez, lo troza? Uy, claro, profe. Una tragedia ahí. Claro, claro. Y claro, nosotros llamamos, que no, que por favor, cálmese. Y él envió por ahí en el rincón del ascensor. ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! Increíble, increíble. Entonces, imagínese, metido usted en una cápsula. ¿Cuántas horas estuvo ese señor? 72 horas. Profe, se habla que estuvo 74, profe. Verifico. Sí, 74 horas. Pero entonces el tema, profe, va como en planes de lo que le decía. Temas de la NASA. Y es que cuando se viaje a Marte, profe, se está hablando de que el viaje a Marte tomará 200 días, profe. Entonces, siempre un recorrido largo en espacios muy reducidos. Ya, pero bueno. Eso. Igual los que viajan habituarse, profe. ¿Ah? Los que viajan están acostumbrados a eso. Sí, pero es que esto es la primera vez que lo van a hacer, profe, lo de ir a Marte. Bueno, pero ya hay gente preparada para eso. Ah, no, sí, y vienen preparados. No, ya ni a mí, y mucho menos ¿se a Alex? ¿Va a meter usted? Pensé que se iban a meter en eso. Bueno, profe, pues esa era la idea del experimento del profesor, profe. Vale, perfecto. Ahí está ese el café de la mañana. Participa con nosotros. Vamos a la última ronda de el tema del día. café de la mañana te robamos una sonrisa. Sí, vamos a hablar de los colmos. Sí, claro, claro, vamos a hablar de los colmos. ¿Saben cuál es el colmo de la rebeldía? Vivir solo y huir de la casa. ¿Saben cuál es el colmo de la ternura? Tener los huevos de peluche. Que otra persona a ti llegue con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar y escucharás la verdad. Hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre a una inocente criatura y no sabe qué hacer. O dejarla vivir. Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar, de reír, de vivir como yo. Si te pido otra oportunidad, te imagino diciéndome no, pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme, mi amor.

is gone. 'Cause you don't look like they do. You say, oh man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? You say, that's just the way it is. Some things will never change. Oh, that's just the way it is. You believe. Oh. It's just the way it is. It's just the way it is. It's just the way it is. That's just the way it is. Pass the law in 64 to give those who ain't got a little more. But it only goes so far. 'Cause the law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the line. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is. That's just the way it is. Just the way it is. Some things will never change. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Sí, y vamos a hablar de los colmos. Sí, claro, claro, vamos a hablar de los colmos. ¿Saben cuál es el colmo de un abogado? No puede sacar una cerveza del box. ¿Saben cuál es el colmo de un médico? Matar el tiempo por falta de pacientes. ¿Saben cuál es el colmo de una maestra? Quedar embarazada con el polvo de la tiza. ¿Y qué sabes tú de mí? Something special. Ponen precio su figura y ese polvo blanco la ayuda a olvidar. Tiene firme su argumento, nadie manda en su cuerpo y solo Dios puede juzgar. Nunca mezclas sentimientos con el sexo y ese oficio, no hace falta el amor. No hace falta el amor. Es su chamba, su negocio, realizarle fantasías al que pague mejor. Conocen por Rosa y en las noches Rosita le hace muñeca, mi amor. Ella es fuego indolente, no se aferra a los clientes y todo se queda en la habitación. Si un perverso se propasa, trae un arma en su cartera para protección. No hay besitos en la plata, usa dos preservativos, siempre precaución. hagamos su acción. Yo, mamito, eso es tuyo. It could be yours, papi. Muy segura de sí misma, con vestido de revista. Es el trago predilecto, da placer, es su talento. Todos quieren regresar. No se queja de su suerte, a pesar de que cuando niña alguien la violó. Alguien la violó. Sabe bien que su conducta es un pecado, pero ella rinde cuentas a Dios. Y así es su vida. Episodios de sexo escondidos, de besos, gemidos, mordidas. Es un arte de su y hacer el amor sin amor. Y así es su vida, mientras hay otras en una oficina. Su labor es cobrar por caricias. Si Jesús perdonó a Marta Elena, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? Prejuzgamos su acción. The money. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Ya, voy de camino para tu área. Ya tú sabes quién soy. Killer Tones, baby. Están pendientes la baby a mi llegada. Siempre hay gente que te tira la mala. Si hay ambiente, hoy con mi combo gana. Contigo quiero compartir mi cama. Sé que tú te quieres quemar. Nosotros disfrutamos lo que hacemos. Y lo que tengo para ti es fuego. A ustedes duele que nosotros tenemos más poder. Déjateme y no digas nada. No nos hables de música. Esto es un porque nosotros somos la música. Sé que tú te quieres quemar. Y lo que tengo para ti es fuego. Fíjate y no digas nada. Que parezca que esto es un juego. No hay que conocerlo para tenerlo ganas. Llevo tiempo esperando que me lo llevar por el deseo, en tus ojos lo veo, te gusta el perreo, y con la faldita corta a la disco entrando, con un combo de amigas duras que está matando, estoy cruzando cuando con la nota que ando, tu cuerpo junto al mío, solo no lo quiero ver, como una droga soy adicto de tu piel, dame un minuto solas pa' tocarte, llevo tiempo esperando pa' devorarte. Sé que tú te quieres quemar y lo que tengo para ti es fuego. Pégateme y no digas nada. Que parezca que esto es un juego. ¿Cómo? Pégate, entrégate, entrégate. No lo bailes sola. Pégate. que ando por tu zona, malandrona, tú eres mi gata loba. Si te pillo en la esquina no es pa' que lo cuentes, yo soy tu gato delincuente y menea la bomba hasta que la disco se rompa. Bumba y baila, dame un besito en la trompa. Llegó el que la monta, el que no se comporta, tu raperito te lo mata sin una corta. Baby, que parezca que esto es un juego. Super J, musicólogo Jiménez. Killer Jones, baby. El ser humano es incomprensible. Cuando está pequeño quiere ser grande, cuando está grande quiere volver a ser pequeño. En conclusión, hay que vivir la vida, y si en este momento estás en edad donde puedas disfrutar al 100%, siéntete realizado. Ah, muy bien. Profe, vea, Jorge dice: disfruto mucho de la gastronomía y delicias actuales. Me tiene cansado la nueva música, las nuevas corrientes de géneros y los descerebrados causantes de los malos gobiernos. Vale. Oiga, a propósito, que le gusta la comida, ¿cómo fue el cuento aquel de que está haciendo un tour por la gastronomía del sí, Transmilenio? Cuente, sí, cuente. Profe, vea, esto es un youtuber que ha hecho pues como un tour en video, un tour gastronómico por estaciones del sistema de buses de Bogotá, que se llama Transmilenio, y ha encontrado pues entre muchas otras cosas salchipapas a 3,000 pesos, profe. Entonces el hombre... ¿Dentro de la estación? Dentro de las estaciones, profe, sí. ¿Y eso no la comida que a la hora pico? No. Profe, a la gente le da hambre. Entonces dice que en las primeras comidas que encontró, pues ha encontrado donas rellenas desde 1,000 pesitos. Dice que no fue la mejor, pero que la masa estaba dura. Dice que también ha probado salchipapa, profe. Le sirvieron de una manera muy particular y que le ofrecieron diferentes tamaños de plato de salchipapa con precios entre 3,000 y 4,000 pesos. Dice que iban acompañadas pues de papas, salchichas, pincho, chorizo y cortados pues en varios pedazos. También pues ha compartido pues la experiencia. Mucha gente le ha preguntado pues por la salchipapa y la textura pues de la carne del pollo. También dice que un chorizo acompañado de arepa fue otro de los platos que probó. Y precios desde 3,500. Y también ha encontrado... bueno, también gente que se siente incómoda porque hay espacios pues del Transmilenio que no están muy bien adecuados. Entonces por ahí como que había al lado un charco de basura con agua. Entonces bueno, le han criticado un poco, o le han comentado más bien esa parte. Y bueno, ahí está, profe. Tour gastronómico por todas las estaciones del Transmilenio, profe. Que uno, por ejemplo, en Cali puede encontrar papitas, sí, la bolsita de papitas. En el mío. De patacones, en el mío, sí. Patacones, maní, galletitas. También puede conseguir chontaduro, permiten ahí. Sí, galletitas, los ambulantes tienen ahí. Y hay unos pequeños rinconcitos donde, pero no te venden así cosas de freír o cosas, no. Exacto, ya, sí, de sal. Ya, el mecato rápido. Uh-huh. Sí, empacado. Sí, no tiene nada que ver con que si salchipapa y papa rellena, nada. Caliente, profe. Nada. Bueno, señor, fresca, profe. Lo dejo en la despedida, ustedes ahí, todo lo que le queda todavía en el café de la mañana. Si Dios lo permite, sobre la tarde estaremos nuevamente a partir de las 16 horas. Dígamelo. No, que no se va a volar esta tarde para el turno de la tarde. No, aquí estoy frente al cañón. No se olvide, el 24 cuénteme. El concierto de Pedro Brull. Ya salieron a la venta las entradas en Distri Latina y en La Cuchara de Guaro. Y el día 28 hay que votar. Usted elige. Lo único cierto es que Victoria necesita un cambio. Agüero, te digo, quedan con Nicky en el remate del Café de la Mañana. En el Café de la Mañana te robamos una sonrisa. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El Café de la Mañana. En el Café de la Mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. Que se me agota tu recuerdo, el último.

Brian Mayer. High quality. Ahora indica wow, oye, vamos. Santo cabrón. Sí, yo. Yo lo Dímelo radio, dímelo high quality. Hey, hey. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. La visca, la mujer de pesquista quiere estar strong. Bíceps, espalda paralela y prom. Alambao, mira lo que se ha formado. La mujer de pescador quiere pescado. La mujer de borracho quiere pato cruzado. Brujería, la mujer está basada. Parezco una correa, porque doy fuetazo. La gente me dice en Alfa Bárbara Sasazo. Yo soy un Jordan, tú vienes siendo Puma. Tienes que quitarte, llegó el toro con tu tuma. El que no amaga, tú me vas a darlo y la de tu casa no la paga. En el movimiento soy el más completo. Mi fe no mueve montaña, el país completo. Al lado de mí tú no respiras. Cuando compro un carro con motor atrás, usted me tira. Yo soy el hombre que tu mujer ama. Y jugando bolitas, tú eres el que mama. Yo he matado miles de perras bolas para llegar a 100 millones. Nada más me falta una tingola. Lo mío llega por el muelle. Por eso estoy fuerte como Popeye. Tengo tigres que si te pasa a ti te dan tus reyes. Tú visto lo mismo culo que Teodoro Reyes. Tú lo que quieres que esta patana te atropelle. Yo soy millonario y canto como José Reyes. A la onda de tu pajarito he llegado lejos. La familia de mi papá son de marmoleco. Vivo la vida como venga, no me quejo. Y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo. Soy el que todas las mujeres se la cosme. Mi boca ha visto más vulva que la de Erika Cosme. Estoy en la ramada con mi familia amada. Esperándote como la Nissan Almada. No eres un demagogo. Tú rompiste el récord. Tú eres la sílaba completa. Tú eres un demagaje, chico. Tú eres un demagaje, chico. Tú eres un demagaje, chico. Que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Esto es bueno, pero esto es otra liga.